dolor, nostalgia y pena por tu vejez. No me olvidaré de tu color, nunca te daré mi traición. Mi amor es de...